En Onda Cero, Lo Contó la Radio, con Diego Fortea. Buenos días, bienvenidos a Lo Contó la Radio. Hoy quiero recordar uno de los programas especiales más chulos en los que he tenido la oportunidad de trabajar. Era 24 de abril del año 2020, nos estaba asolando una terrible pandemia mundial y en el equipo de Más de Uno nos propusimos más que nunca seguir al lado de los oyentes, informando, claro, pero también dando compañía, entreteniendo y pensando dónde encontrar motivos para seguir sonriendo en medio de un caos de un periodo tan angustioso. Surgieron un montón de contenidos, el diario de la pandemia de Alsina, un especial con los mejores cómicos del país a favor de Cruz Roja, recaudando dinero. Hicimos concursos con los oyentes más pequeños, tuvimos invitados especiales, reportajes, documentales como Cuando fuimos ciegos, de Carlos Alsina. Pero como les decía, aquel 24 de abril de 2020... desde Más de Uno produjimos un acontecimiento histórico para la radio, juntar a las grandes voces y emisoras de este medio en un mismo programa, aquí en Onda Cero. Por eso hoy, 5 años después, quiero recordar lo emocionante y lo extraordinario que fue aquel especial, el tributo a la radio de Más de Uno. Así lo introdujo Carlos Alsina. Desde que todo esto empezó, lo que más nos ha importado a todos, creo, es servir para algo, ser útiles. Y aquí en Más de Uno hemos descubierto que por lo menos servimos para que los nietos hablen de sus abuelos, los hijos nos hablen de sus padres y los padres nos habléis de vuestros hijos. Y hemos sabido que a veces ni siquiera hace falta que hagamos nada para ser útiles. Basta que esté sonando la radio de fondo para que muchos de vosotros os trasladéis con el corazón a casa, al hogar familiar en el que era costumbre tener la radio puesta, prendida la radio en la cocina. Una voz, una sintonía de un programa que te evoca el olor de las tostadas y el ruido que hacen las tazas. Basta que suene la radio para que viajes emocionalmente a tu infancia. Te dije ayer, en el sermón laico ese de las 8, que hoy iba a ser un día diferente en este programa. Déjame que te explique por qué. Y ya me callo, como dice Anabel Díaz. Y ya me callo porque hoy aspiro a ser el que menos hable en toda la mañana. Mira, yo estoy agradecido a quienes nos estáis escuchando por todo lo que estos días, que son días raros, por todo lo que nos estáis contando, porque son vuestras historias, todas juntas, las que forman la historia de una España en cuarentena y de la radio que suena en la España golpeada. Creo que los programas de radio, de todas las radios de estos días, han crecido al empaparse de la emoción, de la ilusión, del dolor, del humor y de las ganas de seguir, de compartir y de vivir que transmitís vosotros. Y por eso, hoy lo que quiero es regalarte algo. Después, Alsina habló con Eugenio Sanz, de 96 años, un oyente de radio de toda la vida, que casi se convierte en locutor. Martes leí en el diario de la pandemia esta carta que me envió Jorge desde la localidad de Española que mejor huele, que es Aguilar de Campo, capital de las galletas. En la carta decía: quiero hablaros de mi padre, que vive solo en Valladolid y que en junio va a cumplir 97 años. Pertenece a la generación de hombres y mujeres sin los cuales no se podría escribir la historia de este país. Tuvo que estar empleado en varios trabajos para poder llevar a casa lo principal. Y añadía Jorge que personas como su padre merecen un espacio en este programa. Y yo también lo creo. Y por eso voy a saludar ya a Eugenio Sanz. Buenos días, Eugenio. Buenos días, Alsina. ¿Cómo está, hombre? Pues un poco fastidiadillo con una pierna que me está dando guerra. ¿Qué me dice? Pero en fin, bueno, ya son achaques de la edad. Bueno, me contó su hijo Jorge, Eugenio, en esta carta, Que usted tiene la costumbre de encender la radio en cuanto se levanta. Sí, eso es cierto. Sí. ¿A qué hora empieza usted a escuchar la radio? A las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana. ¿Y toda la vida ha escuchado usted radio tan a primera hora? Prácticamente desde niño, porque antes de la guerra había muy poca radio. O sea, eran aquellos radios grandes, aquellas Philips y Telefunken. Y allí en casa había una radio muy grande y por la mañana me acuerdo que se ponía EAJ Valladolid o Unión Radio Madrid. ¿Cómo es eso de que fue usted casi locutor de radio? Había aquí una radio después, acabada la guerra, que era FT número 1, Radio Valladolid, que debía ser de la Falange. Y había un amigo mío que dice que pedía una plaza de locutor y no quería ir él solo. Dice, acompáñame. Le acompañé y me fui un poco de la boca porque me sentaron en una silla para esperarlo mientras los demás hacían las pruebas. Y al hacer una de las pruebas dije yo, pero qué mal lee ese hombre. Y el que estaba a mi lado dice, ¿lee usted mejor? Digo, mejor que ese dormido, lo hago yo. Y dice, pues mañana vengo usted a hacer la prueba, hombre, que soy el director de la radio. Y no fui, me dio un poco vergüenza. ¿Y qué mejor manera de empezar aquel tributo a la radio que recibiendo al veterano por excelencia, el señor Casamayor? Entre otras cosas, le desveló al Sina que él era el verdadero ventrílocuo de Javier Sardá en La Ventana. Momento increíble para empezar. Y mira, la mejor manera de iniciar un tributo a la radio, pues yo creo que es recibir al veterano por excelencia. Señor Casamayor, buenos días. ¿Cómo estás? Pues muy muy contento. ¿Cómo estás, Lucina? Muy contento de ser, llevo toda la vida queriendo hablar con usted en la radio, Casamayor. ¿Se me oye correcto? Sí. ¿Se organiza usted bien con los aparatos tecnológicos estos de ahora? Es que, no, me lo ha hecho mi nieto, que ya tiene 117 años. Sí, y me ha puesto en un móvil. Pero es que aquí hay un tema, que tengo que dejar claro definitivamente hoy. Sí. Se comentó en su momento que Sardá hacía mi voz. No. Y es mentira. Yo hago la voz del Sardá. ¿Ah, sí? El ventrílocuo, Alcina, soy yo. Pues luego le voy a pedir entonces que me haga un poco de Sardá, pero... Es que soy un mal ventrílocuo, porque el personaje es muy flojo. ¿Entiendes? Sí. Oiga, Casamayor, ¿usted qué ha hecho...? Tanta radio, tantas horas en el micrófono, sí. que acumula tantas experiencias, ¿verdad? ¿Usted cuál diría que es el momento más hermoso que ha vivido haciendo un programa de radio? Pues la entrevista con el rey de España. ¿Ah, sí? Cuando cumplía 54 años el rey, o sea, hace 116 años. Y yo le dije, hola, señor Juan Carlos. Y dije, hola, Juan Carlos. Y el Sardá me dijo, el trato, el rey, es de señor. Y digo, ah, vale, hola, señor Juan Carlos. Y se rió bastante, y la cosa, pero el Sardá se enfadó mucho. El Sardá se enfadó. Porque en el papel de las preguntas le pusieron Juan Carlos II. No. Sí, porque el Papa era Juan Pablo. Es verdad. En nuestro tributo a la radio conseguimos un crossover memorable, juntando al señor Casamayor con Marco Antonio Aguirre, la segunda voz de Juan Carlos Ortega en las noches de Ortega, en la cadena SER. Bueno, la segunda voz de las muchas que hace. Marco Antonio Aguirre, buenos días. Muy buenos días, hijo. ¿Cómo estás? Pues encantado. Qué placer saludarte y saludar también al señor Casamayor, que lo quiero mucho. ¿Cómo estás tú? Bien. ¿Cómo estás tú? Pues la verdad es que estoy bien, con ganas de verte algún día, a ver si coincidimos. Ánimo, Casamayor. Ánimos. Y rebuscando en su memoria, usted tiene una memoria prodigiosa también. Sí. Seguro que recuerda a usted algún momento emotivo, ¿no? Que haya disfrutado usted haciendo sus programas o sustituyendo en realidad al titular que hace el programa. Mi recuerdo más hermoso del mundo de la radio es de antes de que yo trabajase en la radio. cuando yo trabajaba en el campo, sí. Y la primera vez que yo escuché la voz de Luis del Olmo diciendo buenos días España, sí. Aquello para mí, aquel buenos días y aquella España hicieron que el campo en el que yo estaba trabajando de repente se iluminó, y ese recuerdo no se ha ido hasta hoy. La voz de Luis del Olmo, para mí eso es la voz de Dios. La voz de España, coño. La voz de España. Está un poco acatarrado el señor Casamayor, como usted comprueba. Para mí también Dios es Luis del Olmo. Es Dios, es Dios. No hay otra manera de definir lo que es Dios, nuestro Señor. Me da mucha envidia, por cierto, Marco Antonio, la sintonía que tiene Ortega y usted en el programa suyo, porque es tan bonita, tan inspiradora, genera ese clima radiofónico que invita a las noches de hoy, Ortega. Marco Antonio Aguirre. Es un fragmento de un programa, ¿no? Que habéis puesto. ¿Cómo sabéis, eh? Al tributo a la radio de Más de Uno también se quiso sumar la protagonista de la radionovela más famosa de España, Cándida Villar, alias Guillermo Fesser, el de Goma Espuma. Oiga. Cándida. ¿Oiga? Escucha, Cándida. Hola, sí. Hola, ¿cómo estamos? Quizá buenos días, muchísimas gracias de tenerme. Estoy encantada de estar por primera vez consecutiva en su programa. Ya me imagino. Que ¿No ha trabajado usted nunca ni con Marco Antonio Aguirre ni con el señor Casamayó? No he tenido el gusto. Yo estaba nada más que con los Goma Espuma. Y bueno, pues una cosa mala, ¿eh? De un lado para otro, lo mismo día de diario que del fin de semana. Sí. Pues sí, porque lo pasamos fenomenal, porque era nada más que de vivir aventura y de viajar, cogíamos vuelo chándal, íbamos de un lado para otro, nos conocía muchísima gente, estábamos a capricho. Y no como ahora que estamos aquí todos en bazar vacío, que esto... Claro. Yo estoy ya harta de nada más que todo el día con el perlé, forrando los tapones de plástico para hacer posavasos y una cosa malísima. Dice el señor ministro que va a terminar antes de que maulla un gato, pero no sé, aquí estamos todavía. Oiga, Cándida, ¿y usted recuerda algún momento de su carrera radiofónica que recuerde usted con especial cariño, que le pasó algo que se le ha quedado ahí grabado en la cabeza y en el corazón? Pues sí, estábamos una vez que estábamos grabando un episodio con la señora, la señora hacía de que era muy mala en la radionovela, pero era una persona encantadora, porque ella, todo lo que estaba caducado en la nevera me lo daba a mí siempre. Me decía, Cándida, que vosotros estáis acostumbrados a comer estas cosas y no pasa nada. O sea, una señora buenísima, y estábamos rodando el episodio con José Luis y con Guillermo, de los Goma Espuma, sí. Y me llama mi hijo que me llama la vecina, dice que tu hijo se ha suicidado, pero no te asustes porque se ha suicidado flojo, se ha tirado por la tapia donde no cubre, que está aquí en casa, que venga a verlo. Y entonces fui a verlo y estaba muy mal porque mi hijo siempre ha padecido mucho del arco y le metimos en Alcohólicos Anónimos, pero que muy mala suerte, que lo que me acuerdo ahora, que siempre ha tenido muy mala suerte este chacal. Muy mala suerte porque fue meterlo en Alcohólico Anónimo y al rato se sale. Digo, ¿para qué te sale? Dice, es que mamá, es que no puedo estar aquí porque me conocen todos. O sea, se mete en Alcohólico Anónimo y se conoce a todos. No lo pudieron ni admitir. Y eso es un momento, lo más bonito que he tenido yo de la radio, porque ya le digo que son cosas que uno no se espera. En Onda Cero, Lo Contó la Radio, con Diego Fortea. Después fue el turno de Julio César Iglesias. Carlos Alsina le preguntó, ¿qué es lo mejor que le ha pasado haciendo programas de radio? ¿Qué es lo mejor que te ha pasado a ti haciendo un programa de radio? Bueno, hay muchos minutos mejores, pero por sistematizar y por resumir, como tú decías, se habla mucho ahora de la reedición de los pactos de la Moncloa. Pues mira, habían vuelto muchos de los exiliados. Estoy más o menos en los años 82-83, sí. Y entonces aparecen unas declaraciones del decano de los exiliados españoles en la Unión Soviética, exiliados en la Guerra Civil, que había perdido a sus hijos, literalmente los había perdido, en la salida de España, sí. A finales de la Guerra Civil, y no había vuelto a saber de ellos en 40 y tantos años. Entonces, bueno, pues tomamos nota de aquello, hicimos eso, aplicamos esa figura que cada día aparece menos, que se llama periodismo de investigación, y conseguimos, el equipo, localizar a sus dos hijos en México. Conseguimos también que Iberia pagase los pasajes, los billetes, y los reunimos en Madrid y en el estudio. Se vieron por primera vez en el estudio aquel. Entonces no se conocía la expresión reality show. y no quisimos además hacer un espectáculo de la realidad, sino simplemente poner en antena una alegoría de aquel momento, momento de reconciliación y de pacto. Esa es una, por ejemplo, Carlos. Qué bonito. Wow. Iñaki Gabilondo también formó parte del tributo a la radio de Más de Uno y le desveló a Carlos Alsina lo más emocionante que le ha pasado haciendo radio. Un recuerdo que, como la mayoría, va ligado al contacto con la gente. Pues fíjate, precisamente muy conectado con lo que ahora mismo muchos están descubriendo. Esta especie de alta temperatura que la radio proporciona y que efectivamente, tienes razón, se había ido helando cuando llegó la información, que era una maravillosa noticia que por fin nos permitía ser un medio de comunicación completo. Sin embargo, se heló un poco esa vieja temperatura que caracteriza la radio, ¿no? Y ahora estamos volviendo a recuperarla, lo cual me parece maravilloso. Y precisamente está vinculada siempre, toda mi memoria mejor, a los asuntos relacionados con estos contactos con los oyentes. Los programas largos, como el que tú haces, tienen un tramo primero y medio, muy relacionado con la política, con los temas de gran actualidad, y a medida que va avanzando la mañana van entrando ya, circulando los elementos de la vida que ahora se han apoderado prácticamente de todo, por fortuna, ¿no? Bueno, pues vinculados a esos momentos están mis mejores recuerdos, encuentros con los oyentes. Y te cuento uno que es el que me produjo un impacto absoluto, y es el siguiente. Estaba yo un día en la radio entrevistando en el estudio a una mujer cuyo hijo había estado en muerte cerebral durante unos cuantos días, no sé cuántos, ¿no? La noticia fue que ese chico de pronto despertó y volvió a la vida. Fue una noticia bastante aparatosa que salió en todos los medios de comunicación. No estuvo mucho tiempo, pero estuvo un tiempo, no me acuerdo cuánto. Y entonces estaba entrevistando yo a la madre de ese chico que se había convertido en noticia porque había vuelto a la vida después de estar en París, etc. Y me dice la señora, pues nada, que estaba yo hablando con él, le agarraba de la mano todo el tiempo, le daba besos, le decía cosas, le hablaba. Y cuando el chico se despertó, me dijo, te he estado oyendo todo el tiempo. Y yo me caí de la silla en el estudio, estaba sentado en el estudio delante del micrófono y me caí al suelo. Fue un impacto absoluto que además movió muchísimo mi cerebro en muchas direcciones, como te puedes imaginar, ¿no? Y es posiblemente de todas las, bueno, la mayor, la más intensa experiencia que he tenido, y todas las que he tenido muy intensas están siempre muy vinculadas al encuentro con gente, con los oyentes. Estamos en Lo Contó la Radio, recordando el tributo a la radio que hicimos en Más de Uno el 24 de abril de 2020. Tras Iñaki Gabilondo conectamos con nuestro compañero Javier Ares, que compartió uno de los momentos más potentes en relación a su trayectoria en la radio. Y no estaba vinculado precisamente a una retransmisión deportiva. El que en verdad me llevó a apreciar y a querer la radio, a saber el impacto y la trascendencia que podía tener la radio en el aspecto puramente emocional, ¿no? Un poco lo que decía Iñaki antes, de compañía, de cercanía. Yo era muy joven, estaba empezando en Radio Valladolid y hacíamos un programa que se llamaba Luces de la Ciudad. Y bueno, era un programa, una especie de cajón desastre en el que valía todo, ¿no? Pero en el que había muchos puntos también de emoción y de interés humano, ¿no? Cercano a los personajes. Y entonces, una amiga, no sé por qué razón, tuvo acceso, encontró, conocí a través de algún familiar a un personaje que había estado preso en los campos de concentración de Mauthausen. Y bueno, pues sorprendentemente aquel personaje había accedido en Valladolid, accedió a venir a la radio y a contarme. Más de una hora de grabación estuvimos charlando de todo lo que había sido la vida de aquel hombre, pero especialmente del tiempo tan duro, tan cruel, tan terrorífico que había pasado en el campo de concentración, ¿no? A finales de los años 30, los años 40, primeros de los 40, luego tenía unos 80 años y a mí se me encogía el alma escuchando a aquel hombre que hablaba con una tranquilidad, con un relajo, como estoy contando una pequeña experiencia que he tenido por ahí, ¿no? Yo estaba contando el horror más al segundo. Estaba contado el horror nazi de los campos de concentración. A mí me sobrecogía de una forma extraordinaria. Me sorprendió, de hecho, que lo contaste con... Bueno, hombre, pues con aparente tranquilidad. Habían pasado, claro, pues 40 años de entonces, ¿no? Pero, bueno, cuando terminamos la grabación, allí quedó la grabación para... lo que más me llamó la atención fue como días después el hombre que había aparecido así tranquilo y tan como quien narraba un suceso cotidiano, me escribió una carta de agradecimiento en la que, bueno, a mí me hizo prácticamente llorar, porque en el fondo el hombre, lo que, si en la radio contando su experiencia había sido normal y diáfano y tranquilo, él me venía a dar las gracias, ¿no?, por haber contado aquello y por haberlo podido contar y por haber podido sacar fuera los demonios, ¿no? Me llegaba al alma porque el hombre de repente te contaba lo que había sentido, contando algo que no le había contado nunca a nadie más allá de su entorno, ¿no? Para presentar un programa de radio hay que saber escuchar como Gemma Nierga, que nos contó lo muchísimo que le alegraba saber cuánto llegó a acompañar a tantísimos oyentes a lo largo de sus vidas. Mira, yo si tuviera que recuperar un momento hermoso vivido en la radio, ahora mismo me iría hasta el año 1990. Yo tenía 24 años, empezaba el Hablar por Hablar, que justo está sonando la sintonía de fondo, y recuperaría el primer instante en el que un oyente dijo mi nombre en antena. La primera vez que un oyente dijo, hola Gemma, buenas noches, me causó tal emoción pensar, este oyente sabe cómo me llamo. Porque yo era una chica que salía de la facultad, casi pensé, pero ¿cómo sabe mi nombre? Pero Carlos, cuando llegué a mi casa, mi madre me dijo el orgullo que había sentido al oír ese nombre en antena. Me dijo, hoy me he sentido muy importante porque ese nombre te lo puse yo y ese oyente ha pronunciado tu nombre. Si pudiera recuperar un momento hermoso, probablemente volvería a este mes de octubre del año 90, porque allí empezó todo. Después, fíjate, la radio me ha permitido vivir una vida privilegiada, ¿no? Porque he podido conocer de gente de cerca personajes muy interesantes, formar parte de la vida de los oyentes. A mí, Carlos, me emociona cuando conozco a alguien y me dice, hombre, yo estudié la carrera de Derecho contigo. Sí, sí, sí. A ti también te lo digo. Yo hice la oposición de juez a tu lado. Y sentir que formo parte de su vida me dice que todo ha valido la pena, ¿no? Juan Ramón Lucas fue el siguiente en entrar en nuestro especial tributo a la radio, con muchos recuerdos de su carrera radiofónica. Destacó uno entre todos ellos relacionados con la música, según nos contó. Un recuerdo de radio con un tal Sting. La anécdota que tiene que ver con la música, estaba yo en la cadena SER, tenía 30 años, llevaba un par de años ahí en aquella casa, y entonces alguien, no recuerdo quién, creo que era el jefe de cultura, dice, oye, que ha venido Sting, y alguien habla inglés, hay que ir a hacer una entrevista ahora y tal, digo, yo, y fui a ver a Sting. Claro, 30 años, aterrado. Me meten en una habitación de hotel con Sting. Él no estaba todavía, yo estaba sentado viendo el paisaje, muy nervioso. Había una guitarra al lado de un sillón tal, y llega él, me levanto, le saludo, al principio un poco frío, y le digo, mire, a mí me gustaría, no sé, entablar un diálogo, hacer una entrevista, algo distinta. Me mira así, guarda una pausa que para mí fue enorme, larguísima. Dice, eso es lo que dicen todos. A ver qué entrevista me va a hacer usted. Y entonces digo, bueno, tierra trágame o haz algo rápido. Y había una guitarra apoyada en el sofá. Y entonces yo miro la guitarra, le miro a él, digo, ¿le importa coger la guitarra y enseñarme a tocar un poco? Anda. Entonces a partir de ahí hablamos de cómo le gustaba el flamenco, de cómo tocaba la guitarra. Y tengo, claro, una de las fotografías de mi carrera que recuerdo con más cariño es la que tengo con Sting. Él trasteando en la guitarra y yo con ojos de mucha atención, superado ya el miedo inicial. Qué gusto. Es documentado. Oye, Juanra, que te deseo que tengas un día muy bonito y a las 8 de la tarde, pues ya sabes que te escucho como siempre. Pero, oye, Carlos, déjame que te diga algo, amigo. Y es que gracias por lo que estás haciendo, por dar valor a la radio y porque a veces los que hacemos la radio se nos olvida. Estamos tan metidos en hacer la radio, se nos olvidan dos cosas fundamentales: dónde estamos y a quiénes nos dirigimos. Y hoy lo estás poniendo en antena de una manera brillante, como casi siempre. Lo estamos poniendo en antena porque tú también participas. Te lo agradezco mucho. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo enorme, querido. Lo contó la radio con Diego Fortea. En el tributo a la radio, uno de los momentos más emocionantes fue colarse en la emisión de nuestras cadenas hermanas. Y empezamos haciéndolo en Radio Nacional de España, mientras Pepa Fernández presentaba De Pe a Pa, las mañanas de Radio Nacional. Ella nos contó el momento más duro al que tuvo que enfrentarse haciendo radio. Oye, que no quiero robarte mucho tiempo porque tú tienes que hacer tu programa, claro, pero estamos compartiendo esta mañana aquí con los oyentes de la radio momentos que hemos vivido delante del micrófono y que se nos quedaron grabados por algún motivo especial, o porque fueron hermosos o conmovedores, o porque nos inspiraron de alguna manera. Si tú quisieras compartir uno de esos momentos con nosotros. Bueno, yo os voy a contar el momento más difícil para mí. No te voy a contar un momento de feliz, sino todo lo contrario. El día que más me ha costado trabajar en mi vida, que fue cuando tuve la noticia del fallecimiento de José María Íñigo unos minutos antes de empezar el programa. Y tuve que comunicar esa noticia al mundo. Fue lo más complicado que he hecho en mi vida, lo más emocionante, y todavía ahora cuando lo recuerdo se me pone un nudo en la garganta, ¿no? Tener que decirle al mundo que se ha muerto alguien tan relevante para todos, ¿no?, en el mundo de la comunicación como fue José María Íñigo, y además tener que comunicar la muerte de un amigo y una persona a la que admiraba y quería profundamente, pues fue muy duro. Pero al mismo tiempo todo el cariño que recibimos de nuestros escuchantes en ese momento fue tan hermoso que creo que, bueno, este programa es inolvidable para nosotros, pero hemos tenido momentos preciosos aquí en la radio, ¿eh? Sí, sí. Bueno, que te deseo que disfrutes mucho del programa de esta mañana y de todos. Cristina, gracias. Que me ha gustado mucho hablar contigo públicamente. Lo mismo digo, Pepa. Dale un abrazo de mi parte a Íñigo Alfonso. Se lo daré, que es remajo. Sí, al Menéndez, remajo. Al Menéndez, que también... También, remajo también. A Zapata. ¿Quieres que te diga que en Radio Nacional solo dejamos entrar a la gente maja? Date cuenta, ¿eh? Pues entonces iré de visita algún día en cuanto nos levanten el confinamiento. Venga, claro que sí. A darte claro un beso. Que sí. Muchas gracias, Pepa. Un beso al buen Cina. Programa. Adiós. Ahí Peapa, en las mañanas de Radio Nacional de España. Una vez despedimos a nuestros compañeros de Radio Nacional, intervino Julia Otero, que nos relató su entrevista a Ousmane Oumar. Ousmane Oumar es un joven de Ghana que acaba de escribir un libro, que llegó aquí en una patera después de una experiencia por el desierto, después de estar confinado y encerrado en Libia en una cárcel. Una historia humana realmente impresionante, como tantos otros que llegan aquí en patera, solo que él, bueno, él consiguió llegar, hacer una carrera, montar una ONG que ahora envía ordenadores a los niños y niñas de su país, de Ghana, y me sorprendió enormemente un instante en que me habla de que una mujer le recoge, una mujer de un barrio de Barcelona, que no es un barrio precisamente rico. Él tiene 13, 14 años, porque no sabe su edad, a día de hoy no sabe su edad, tiene un máster en ESADE, pero no sabe los años que tiene, y hubo un momento en que me contó que él estaba agazapado en un rincón, junto a unos contenedores en un rincón, y una mujer le vio, y se lo llevó a su casa. No hablaba ni una sola palabra en español, y se lo llevó a su casa, una mujer que vivía en la ciudad meridiana, que tenía 3 hijos más. Le quitó la ropa, le dijo que se duchara, que se adecentara, y le dio una cama y le dio un beso en la frente. ¿Te puedes creer que me puse a llorar? Sí. Que imaginé aquel instante, no pude seguir. Y pasó luego otra cosa preciosa. Cuando nos contaba la historia Ousmane Oumar, nos dijo que cuando tenía 8 o 10 años había visto volar en su aldea natal en Ghana un avión. Preguntó y le dijeron: eso es de los blancos. Y entonces él dice: en aquel momento yo quise ser blanco, cualquier cosa menos negro. Lo que más me apasionaba era coger algún día un avión como los blancos. Y nos llamaron media hora más tarde. Él ya se había ido del estudio, pero pusimos en contacto a las dos partes. Nos llamaron de Airbus para decirnos que le invitaban todos los ingenieros a que visitara aquella fábrica, y lo hizo 15 días más tarde. Es una historia pequeña, pero como todas las historias pequeñas, son las más grandes. Otro de los instantes más emotivos de este tributo a la radio fue cuando Luis Herrero recordó la mañana en la que él y Antonio Herrero tuvieron que contar la noticia de la muerte de su compañero y amigo Santiago Amón. Te voy a contar un momento muy, muy emotivo, muy particular en mi vida, y también yo creo que en la historia de la radio, de alguna manera. Sí. Me acordaba de el día que murió Santiago Amón. Estábamos en Antena 3 de radio, era el año 1988. Santiago para nosotros era como una especie de figura totémica casi, porque era un sabio con piernas, una persona que exudaba humanidad por todos los poros de su cuerpo, y llevábamos dos días muy preocupados, aunque con muy malas vibraciones, porque el helicóptero en el que él viajaba se había perdido en la Sierra de Guadarrama, y era una búsqueda que estaba durando mucho. No se encontraba el helicóptero, evidentemente todo hacía pensar que había habido un accidente, y Antonio Herrero, era el mes de julio, Antonio estaba de vacaciones y yo le sustituía en el primero de la mañana. Y Antonio estaba capitaneando la búsqueda de los restos del helicóptero. Y entonces, él estaba llamando por teléfono en el momento en el que encontraron, justo en el momento en el que encontraron los restos del helicóptero, donde estaban esparcidos entre 150 metros los restos de Rosa de Lima, que era la directora de tráfico de Santiago, y las otras dos personas que viajaban en el helicóptero. Y entonces, Antonio estaba haciendo la crónica en directo del momento mismo en el que aquello apareció. Antonio era una persona de una frialdad profesional terrible, y sin embargo no pudo contener la emoción. Es la primera vez, y yo creo que la única, que le vi llorar. Y a mí desde el estudio, ponte, hazte cargo, o sea, imagínate esa situación, y que tú tienes en ese momento que tratar de conducir eso de la mejor manera posible cuando la emoción se está desbordando por todos los costados, ¿no? Yo recordaré ese momento como uno de los más duros y uno de los más entrañables y uno de los, digamos, en fin, yo sé, costurones indelebles en lo que es mi experiencia radiofónica. Te diré que yo os estaba escuchando esa mañana como oyente. Pues yo debía estar camino como Rubén Amón, camino del examen de selectividad, que es donde Rubén, hijo de Santiago, se entera de lo que ha sucedido. Y ahora que tú has relatado, habiéndolo vivido delante del micrófono, cómo fueron aquellos minutos de aquella mañana, me has vuelto a estremecer, te lo digo de verdad. En el tributo a la radio hablamos con una de las voces con las que empezó Onda Cero, Andrés Aberasturi, que hizo un programa llamado Dos Horas de Nada. Un espacio que podríamos definir sencillamente como Aberasturi. Yo puse a contar experiencias absurdas, pues a la de Onda Cero, la que te has referido, cuando empezamos con Luis de Benito y yo, me llamó para empezar Onda Cero. Entonces llegó Tomás Martín Blanco, ese monstruazo de la cadena Cero, llevaba director, y entonces, bueno, me encargó de hacer un programa que yo no entendía nada, que eran 4 horas y por la mañana, así es un poco como el tuyo, pero una cosa muy compleja y con muchas cosas técnicas, y yo ya no tenía edad para esas cosas, ¿no? Entonces le contesté diciéndolo por una carta que realmente no tenía ni idea de lo que quería que hiciera, que no entendía nada del programa ni de lo que se pretendía, y que yo iba a la radio a contar mis cosas y mi vida, y que no sabía hacer otra cosa que contar mi vida, y que yo lo más que le podía hacer era 2 horas de nada, ¿no? Y entonces a Tomás le gustó las 2 horas de nada, y me dio un programa por la noche que se llamaba 2 horas de nada, y realmente eran 2 horas de nada, donde estuvimos intentando encontrar un concepto para el programa. Decidiste qué programa que iba a tratar. Estuve un par de años intentando saber de qué trataba 2 horas de nada, y divagando sobre ese tema. Fíjate que yo le pregunté, yo era un enano en esa época, claro. Recién llegado aquí, yo os miraba a todos diciendo, madre mía, están aquí, es que están aquí, gente tan importante. Y entonces yo pregunté, cuando me dieron la... Bueno, no me dieron, cuando yo me agencié una escaleta, se dice, ¿no? La parrilla, no. Y las 12 de la noche, este programa se llama 2 horas de nada, y que lo hace Andrés Aberasturi. Entonces yo le pregunté al que tenía el audio, ¿y el programa de qué trata? Y me dijo, Aberasturi. Y decía, pero, pues Andrés. Sí, es que lo ideal sería, yo siempre lo he dicho, llegar a la radio el día que tuvieras, hoy me apetece mucho, hoy estoy, me siento muy muy creativo y muy muy a gustito, ¿no?, conmigo mismo. Que oye, que hoy me apetece, y entonces que te dijeran, que te dieran la oportunidad de hacerlo. Es difícil porque las direcciones no funcionan así, ¿no? Quien también lleva muchas horas de radio a sus espaldas es la periodista Olga Viza, con la que también hablamos. Aquellos 10 segundos de vacío escenificaron como nunca lo que estábamos hablando, nos contó en este programa especial. Oye, el recuerdo, a ver, qué pasa lo que a mí, que te dicen, el mejor recuerdo que tienes, y eres incapaz de ordenar tu cabeza. Pero igual a Olga Viza sí se le ha quedado grabado algún momento que vivió haciendo radio, ¿no? Claro, es que mi recorrido es más corto y hay uno que llevo tatuado por encima de que la radio me haya acercado a tantas cosas que desde la tele yo no podía. Pero hay uno que sí llevo tatuado. Y no he pensado más porque quiero contarlo. Además, no lo he contado, creo que casi nunca hay. Y fue, yo creo que era el año 2005 o algo así, cuando le dedicamos, hacíamos el programa por la tarde, al Alzheimer, cuando aún no sabíamos tantas cosas. Y vino un especialista, un neurólogo, y dijo, voy a venir con un paciente mío. Fantástico. No lo olvidaré en la vida. Manuel no tenía 60 años y había sido diagnosticado 5 años antes, muy joven. Antes de entrar en el estudio, Manuel me contó muchísimas cosas y me dijo a quién quería dar las gracias y no, o no. Durante la entrevista, dedicamos media hora. Él era muy proactivo, levantaba la mano y en un momento determinado para cerrar le pregunto al neurólogo, entonces doctor, ¿qué es el Alzheimer? Él empieza a dar una especie de explicaciones científicas y Manuel empieza a levantar la mano. Digo, Manuel, ¿quieres contarlo tú? ¿Qué es el Alzheimer? Y de repente clavó los ojos en mí. Y si en la radio el silencio es la excepción, aquellos 10 segundos de vacío escenificaron como nunca de lo que estábamos hablando. Claro, claro. Ese día el impacto fue extraordinario. Y eso es malo ponerle la palabra magia ahí, pero entendí que merecía la pena haber dado el salto a la radio. Sí. También dentro del tributo a la radio, Nieves Herrero nos desveló cómo en mitad de un momento personal muy delicado tuvo que contar en la radio una de las noticias más duras de nuestra historia. Recuerdo que el triste día del 11M del 2004, mi madre, que ya no está, por cierto, se tenía que operar de algo gravísimo. Y yo esa mañana me levanté muy pronto, teníamos que ir al hospital a Nuestra Señora del Rosario, y pongo la radio y escucho en directo a una de mis compañeras contar que estaba en Atocha y que ha estallado una bomba. Fui al cuarto de mi madre, la miré y la dije, mamá, está pasando algo muy gordo, muy tremendo en Madrid. ¿Y sabes lo que me dijo esa madre maravillosa? No. Vete. Tienes que contarlo. Escuchar el tributo a la radio que hicimos en Más de Uno el 24 de abril de 2020 nos remueve muchas cosas. También al escuchar a voces de nuestro medio que ya no están, como es el caso de Carlos Pumares, a quien también llamamos. Es que no sé si habéis coincidido alguna vez el del cine. Carlos Pumares. Hombre, por favor, Carlos Pumares era nuestro maestro para todos los que empezábamos y me tengo en alta estima. Hola, claro, Pumares, sí. Buenos días. Buenos días, pero yo, claro, a las 11 de la mañana estaba durmiendo. Yo me enteré más tarde, porque claro, a la hora que llegaba yo a casa, a las 11 de la mañana en el primer sueño. Oye, ¿a ti te ha pasado algo muy bonito, muy bonito, muy bonito haciendo un programa de radio, Carlos? Mira, yo siempre, siempre recordaré Oquendo 23 y aquel bar mugriento, El Verde. Es un recuerdo maravilloso, el del Verde. Que... ¿Lo del Verde o lo de Oquendo 23? Es todo lo mismo, Carlos. Oquendo 23, el Vips de Velázquez. No, además yo conseguí, como siempre iba a Vips, algunas noches llamaba a Vips y me subió un camarero con un plato combinado, que tenía que pagar, claro. Bueno, Pumares es una de las voces más características de la radio de nuestro país. Y como los oyentes están comprobando, ahí sigue. Oye, me alegro mucho de haberos escuchado a los dos y de haber podido compartir micrófono con vosotros, aunque haya sido un ratito. Después de haber compartido... Bueno, pues, estuve 19 años. ¿Solo? Solo, pero además cuando un señor que espero que esté en el infierno nos quitó la publicidad y me fui a otra radio un momentito. Sí. Pero en total fueron 19 años del polvo ese. Ya me hubiera gustado otro tipo de polvo, pero ¿qué le vamos a hacer? Un abrazo, Carlos. Oye, ¿alguien sabe que fue de María Ángeles? ¿Qué María Ángeles? ¡Ah! Informativos, ¿no os acordáis? Yo la verdad es que no. La verdad es que no. Y Nieves creo que tampoco. Después tocó conectar en directo con la cadena COPE, con Carlos Herrera, Herrera en COPE. Fue increíble poder volver a escucharle en Onda Cero, 5 años después de su marcha. Pero bueno, Alsina en la radio, Herrera en mi radio, buenos días. Pero Carlos, vamos a ver, Alsina en COPE, Herrera en Onda Cero, Herrera en COPE, Alsina en Onda Cero. Sí, o nos dan el Ondas o nos echan a los dos, ¿no? No va a haber más opción. Sí, estas cosas a los jefes siempre dicen, pero ¿qué vais a hacer? Y luego a nosotros nos encantan, ¿no? Dicen, pero ¿qué necesidad hay de hacer? Sí, este ¿qué lío? ¿Qué lío vais a montar ahora? Que suene uno en donde el otro donde el uno. Es un lío maravilloso, magnífico, estupendo. Exacto. Pero además yo estoy confesando, yo hoy me estoy confesando mucho con los oyentes, ¿sabes? Y les he confesado que es que yo os sigo mucho, os espío mucho a Pepa, a Ángels, a ti, porque hacéis cosas muy interesantes, muy entretenidas, porque además tú tienes esta habilidad para traer talento a tu alrededor, para rodearte de gente que sabe, ¿no? Se queda más, decirte, no sabría decirte. Eres inmune al elogio. Y soy inmune al elogio. Bueno, habéis saludado al Tito Alsina, chicos, Marijose, Arroyo, Alberto, Navarro, abrazo, chaval. Herrera, que soy la Begoñita. Buenos días. Mi super Begoña. Mi super Begoña, lo más de lo más sabido y por haber. Lo que son las reuniones familiares. ¿Vas con chandalito o con qué vas, Herrera? No, hoy voy con la camiseta de la Cultural Leonesa, porque estos días cada día me estoy poniendo una camiseta de un equipo de. Se lo digo al del Olmo, yo después se me emociona, ya lo verás. Bueno, del Olmo, tú sabes que del Olmo me dio a mí la alternativa. Sí. Un día yo era. Pues lo que hemos empezado siendo todos, locutor de provincias. Yo estaba en Radio Sevilla, me fui a Mataró, luego me fui a Miramar. Madre y en Miramar mía, como yo, empecemos yo por aquí, ¿eh? Voy a contar toda mi carrera y voy a aprovechar. Y un día salía yo del turno que hacía el turno infame que nos toca hacer siempre cuando. Y estaba Luis debutando en la radio comercial. Grande, y se echó en lo alto de una mesa, medio muerto por un cólico, y me dice, quédate a ser protagonistas. El segundo día de protagonistas. Y no te dio el cólico. Madre, bien. Pero yo digo, pues, te has vuelto majareta, ¿tú qué dices? Que te quede, que no hay más cosas que, como queriéndome decir, no hay otra persona en la radio. Si hubiera otra, no te lo daría a ti. La radio está llena de muchos Carlos, claro. Y en este homenaje no podía faltar Carles Francino, director y presentador de La Ventana. Grande Francino. Con él hablamos del papel de la radio en aquellos días de pandemia. ¿Qué tal lo llevas estos días, Carlos? ¿Qué tal estás? Pues, a ver cómo te lo explico. Por un lado, un poco desfondado. Pues sí. Un poco, porque lo que estamos viendo, contando, sintiendo es tan próximo a nosotros que nos está pasando a nosotros y es... Y es muy duro. Y por otro lado, ayer me pasó una cosa por la tarde, perdona, me pasó una cosa. Iba a entrar Joan Soles, el corresponsal de Italia, y me dan un paso que ponía, buenas noticias desde Italia, el número de muertos baja de 500. Y dije, coño, y lo dije en antena, digo, ¿cómo están las cosas para que nos alegremos de 490 muertos, ¿no? Eso es terrible. Claro. Es difícil explicar eso, ¿no? Y a la vez, que se me entienda bien, a la vez me está produciendo una gran ilusión profesional. Uh-huh. Comprobar cómo los programas de radio que estamos haciendo todos, como son todos, yo creo, sí, más permeables que nunca. Lo sí, que, señor, sin lo fronteras que, ni nada, ni estructuras, ni secciones, ni leches, nada. Pues creo que de alguna manera está floreciendo, antes lo hablábamos con Iñaki y con Julio César, con los que más saben de esto, ¿no? Que está floreciendo la esencia del medio radio, que es justamente lo de abrir las puertas y contar lo que está sucediendo, ¿no? Es tan fácil que la radio absorba lo que sucede a su alrededor. ¿Sabes qué pasa? Que la radio es información, sin ninguna duda, está en su ADN, sí. Pero la radio, por encima de todo, yo creo que es acompañamiento. Y en estos días está teniendo, y creo que debe tener, un efecto balsámico. Y el efecto balsámico se condensa contando las cosas, compartiendo historias de la gente, que eso es importantísimo, y tratando de, no de fingir, pero sí de vivir como cada día, es decir, incluyendo el humor, momentos de risa, como el que has tenido hace un segundito con Carlos cuando recordaba lo del cólico. Joder, es que la vida es así. En un momento estamos riéndonos de algo y al cabo de 3 segundos te entra Nieves Herrero y te cuenta lo del 11M, sí, que ha contado hace un rato. Sí. Es que la radio es lo que más se parece a la vida. Entonces no tenemos que forzar ni el duelo ni la alegría, sino dejar que fluya, que discurra. Y ese efecto balsámico, yo creo que millones de personas en España nos lo agradecen, a todas las radios, de verdad, Carlos. Pues yo te agradezco mucho, Francino, que hayas participado esta mañana aquí. A lo que quieras, aquí estoy, ya lo sabes. En Onda Cero, ¿conoces a Paco? Hagamos un programa de Carlos, tú. Radio Carlos. Yo estaría encantado. Oye, que te lo digo en serio, ¿eh? Sí. Oye, es un formato. En la radio también ocurren cosas por accidente o casualidad. Por ejemplo, un ataque de risa, como nos contó el gran Paco González, de Tiempo de Juego, en la COPE. Oye, aquí estamos compartiendo esta mañana, como vengo explicando a los oyentes. O sea, yo os estoy molestando para escucharos, recordar, contar momentos que hayáis vivido ahí delante del micrófono, o incluso detrás del micrófono, y que os hayan dejado una huella especial por algún motivo. Yo es que tengo una colección. No me contestes todos porque tú sabes lo del reloj, que es una cosa. Tendría que empezar diciendo que como la radio es la vida, pues como en la vida, los accidentes ocurren en la radio. Yo empecé a narrar por un accidente, porque fui de micrófono inalámbrico a un partido en el que se había quedado afónico el narrador. El primer carrusel deportivo que hice fue porque el que lo dirigía, que era Antonio Martín Balbuena, se había ido a una boda y me dijo, bueno, esta tarde como es tranquilita, lo haces tú. Y ocurrió la tragedia de Hillsborough. Montón de seguidores de Liverpool que se mueren en una grada que se incendia porque era de... todo esto sin internet, sin móviles, imagínate. Pues, eso por recordar el arranque. Y por recordar el final. De las cosas más extraordinarias que me han pasado nunca en la radio, me pasó el otro día. Una entrevista en la que no pude hacer ni una pregunta porque le di un ataque de risa a Georgina García, que es una tenista, y estuvimos 10 minutos que ni ella respondía ni nosotros preguntábamos. Pero un ataque de risa súper sano. No sé si es que en este momento uno necesita reír para liberar endorfinas, pero su risa era contagiosa y no podíamos hablar, nadie. O sea, fue una cosa surrealista. Luego creo que voy a poder saludar, esto sí que es, para mí es un digo, privilegio, a Pepe Domingo, después de las 12, me han dicho, después de las 12. Así que te envío un fuerte abrazo a Paco González y toda mi admiración y todo mi afecto y mi cariño. Igualmente, Carlos, un abrazo para todos. Adiós, amigos, adiós. En este tributo a la radio de Más de Uno recordamos los comienzos de una estrella de la televisión que empezó en la radio, María Teresa Campos, o Maritere Campos, como se le conocía en Radio Juventud de Málaga. La radio es lo que hace que yo luego llegue a la televisión, ¿no? Uh-huh. Y yo empiezo en una radio que era completamente nueva, en una época que no es afortunadamente la de ahora. Bueno, la de ahora no es afortunadamente ninguna, pero me refiero a la democracia, ¿no? Uh-huh. Entonces había en Radio Nacional de España, conectar con el parte de Radio Nacional de España y bueno, luego lo demás, lo que podías hacer era poco, ¿no? Yo empecé con 15 años porque mi hermano Paco fue uno de los pioneros que hicieron una radio nueva en Málaga, que era la radio Juventud, pero también era del movimiento. Pero ellos hicieron una radio diferente, totalmente, mi hermano, donde decían en Radio Nacional, señoras y señores, muy buenos días. Mm-hmm. Mi hermano decía, hola. Bueno, hola a todos, buenos días, soy Paco Campos. Y eso era una revolución en el momento, claro. Claro, entonces luego estaban los cara al público. Sí. Y yo salí de un cara al público, que fui con mi prima, que éramos como hermanas. Y entonces mi hermano hacía un concurso, que era que lo tenías que leerlo todo con la letra que te saliera, con la A, con la E, con la fuera, ¿no? Entonces se equivocaban. Y como yo era una niña que en el colegio siempre me sacaban para que leyera el Evangelio ese largo del Domingo de Ramos y todas esas cosas, porque, bueno, cada uno a lo mejor tiene la gran fortuna de poderse dedicar a aquello para lo que la naturaleza le ha dotado, ¿no? Sí. Y a mí me gustaba leer y leer en voz alta, y te leo esto, y decía mi prima, no, eso lo quiero leer yo, no me lo leas tú, ¿no? Entonces yo, que no salgo, que me va a regañar mi hermano, sal, que tú no te equivocas, decía mi prima. Cuando mi hermano me vio allí, a la niña, claro, porque yo tenía 15 años y mi hermano 20. Y entonces me empezó a decir colá, colá, y no me equivocaba. Y ya el director, se llamaba Tudelini, gran persona, por el visor le dijo, que le des el premio que se lo ha ganado. José Ramón Pardo es otra de las grandes figuras de la radio, en este caso de la radio musical. Con él hemos aprendido mucho oyendo sus programas. Y él también aprendió algo tras la llamada de un oyente, según nos contó en el tributo a la radio. Oye, ¿qué recuerdo tienes tú de algún momento bonito que hayas tenido delante del micrófono? Cuéntame. Hombre, he tenido muchos porque estar delante del micrófono siempre es bonito. Pero voy a decir dos muy breves. El primero es el día que Jorge Dantón, que era director de la Radio España, director musical, sí, me pidió que hiciera un programa de música folk. Era la primera vez que yo iba a hacer radio, sí, porque Joaquín Díaz, el gran maestro, quería irse para hacer un museo y me dio su puesto. Oye, hice el programa también, que al día siguiente me llamó el director de programas y emisiones y me quiso despedir porque no tenía cualidades. No, y seguí porque como no pagaba, mira, hace el guión, digo, no, si yo no hago guión, yo hablo. Hace el guión, lo lee un locutor, digo, que lo haga el locutor. Y como era una radio pobre, seguí, oye, fui aprendiendo. Y la segunda, para mí entrañable, es cuando Manolo Martín Ferrán, sí, un gran maestro, sí, por lo menos para mí. Sí, gran creador de todo. Creador, me llamó un día y me dijo, quiero que hagas un programa musical, pero con una condición, de que hables mucho. Dile eso a alguien que habla por la radio, que lo que nos gusta es hablar. Y dije, ¿y por qué? Y dice, porque tenemos estaba empezando Antena 3, sí, nuestra conexión con las emisoras de fuera de Madrid es por línea telefónica normal, y la música suena mal. Dice, así que tienes que hablar mucho para disimular. Fue cuando se me ocurrió eso que tú contabas, pedir a la gente que me dijera canciones con una palabra determinada, además recuerdo cuál fue el primero y el susto que me dieron, y me decían, canciones que hablen de amistad, yo quiero ser tu amigo, y yo la buscaba, yo quiero no sé qué. Yo quiero tener un millón de amigos, Roberto Carlos, por ella. Pues la primera que hice, pedí una fácil, la palabra negro, pensando en Black is Black, sí, en esos ojitos negros, y la gente que es muy mala, muy mala, muy mala. Uno me llamó y me dijo, yo tengo una, a ver si la conoces. Digo, pues dímela. Dice, ole tus cojones negros, y colgó. Me dejó absolutamente desconcertado, y Manolo me llamó y dijo, nunca, nunca metas una llamada que te llame a ti. Si en el tributo a la radio nos colamos en otras cadenas, no podíamos faltar a la cita con Hoy por Hoy, en la cadena SER, una cita con su conductora Ángels Barceló, que nos habló de un momento inesperado con el que tuvo que lidiar en antena. ¿Me podéis sintonizar la cadena SER? A ver qué están haciendo. A mí siempre me gusta mucho, me aprendo tanto de Ángels. La desescalada sobre el desconfinamiento. Que además se ha sentado fantásticamente. Esa información que daba a las 8 de la mañana, que nos contaba nuestra compañera Mariola Lourido, la información de la cadena SER, que dice, pues eso, los epidemiólogos y expertos en salud preventiva, ¿cuáles son los criterios que ellos subrayan que tienen que basarse para la desescalada? Y dicen, por ejemplo, que así me puedo colar un momento en el Hoy por Hoy. Hola. Creo que me ha visto. Ángels. Algo. Hola. ¿Alcina? Hola, Ángels Barceló. Buenos días. Hola, Carlos Alsina. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues estaba contando los parámetros para el desconfinamiento. Ay, estaba actualizando datos. Perdóname que he interrumpido el Hoy por Hoy, que no quería yo interrumpir. Bueno, yo todo lo que haga falta para el Más de Uno de Alsina, ningún problema. Bueno, como te lo agradezco. Estamos haciendo esta mañana el programa con las voces más significadas de la radio en nuestro país. Claro, tú eres sin duda una de ellas, y os estamos pidiendo que compartáis con nosotros algún momento que hayáis vivido haciendo el programa, haciendo el programa o los programas, porque tú ya llevas unos cuantos también, fin de semana, el Euro 25, ahora el Hoy por Hoy, algún momento que tú recuerdes porque te haya dejado huella de algún tipo, ¿no? Porque fue muy emotivo, porque fue muy entrañable, porque conociste a alguien que hasta ese momento no tenías noticia de que existía y ya nunca lo has podido olvidar. Cuando en 2012 la sanidad madrileña decidió que iban a cerrar el Hospital de la Princesa en Madrid, hubo una movilización ciudadana para que esto no fuera así, y en Hora 25 nos desplazamos a hacer un programa especial a ese hospital. No pudimos hacerlo dentro porque no nos dieron permiso, pero lo hicimos desde el sótano de un restaurantito que había justo enfrente. Estábamos haciendo el programa allí, con nada, sin público, pero con los médicos, con el personal sanitario de ese que tanto hablamos ahora, y había unas escaleritas muy estrechitas para bajar, y de golpe levanté la mirada y vi que estaba bajando Ana Belén. Y yo no la había citado. Miré al equipo de producción, tú sabes de qué estoy hablando cuando dices, ¿y esto? O sea, ¿quién lo ha cerrado y quién no me lo ha dicho? Y Ana Belén dice, que vino en chándal prácticamente, dice, nada, estaba en casa haciendo la cena, mi padre murió en La Princesa, y yo tengo que agradecer muchísimo al personal sanitario de La Princesa que estuvieran con mi padre hasta el último momento. Y se convirtió en el invitado inesperado, pero que fue un testimonio brutal. Hay una leyenda de la radio que también intervino en nuestro tributo a la radio, el inmenso Pepe Domingo Castaño. Nos contó cuánto le emocionó volver a escuchar su discurso en el primer tiempo de juego de la cadena COPE. Hola, Alcina, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Yo bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bueno, recuperándome. Ha sido difícil, ¿no? No, difícil, unos días ahí muy duros, pero de todo se sale, con fuerza, con ilusión, con ganas y con radio, sobre todo. Celebramos que Pepe Domingo se haya reincorporado ya, que esté ya en condiciones de volver. He hablado antes con Paco González, le he dicho, voy a hablar con Pepe Domingo Castaño y le voy a preguntar por un momento que él haya vivido en la radio, del que guarde un recuerdo particular, especial, un momento que le conmovió. Claro, hemos dicho los dos, pues, que Pepe Domingo, que está haciendo radio desde que lleva pantalón corto, puede tener momentos para coleccionar. Bueno, pero hay uno, bueno, hay varios, sí, ¿no? Pero hay uno que el otro día, bueno, hace como unos meses, en diciembre creo que fue, me entregaron un premio de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid, sí, y volvieron a poner aquel primer tiempo de juego, el 27 de agosto creo que fue, del 2010, sí, cuando por primera vez 50 locos que habían dado el salto mediático, yo creo que más importante de la historia de una cadena como la SER, a otra cadena como la COPE, se presentaban, digamos, en sociedad. Entonces correspondió a mí hacer el saludo inicial, y te digo una cosa, nunca, mira que tengo años de radio, nunca en la vida me tembló tanto todo. Me temblaban las manos, la garganta, la voz, el alma, el corazón, la cabeza, el cerebro, o sea, cada palabra que decía era un temblor brutal, porque claro, en ese momento en mi voz estaba la voz de cada una de las 50 personas que habían dado el salto conmigo, y volví a verlo, y en el momento yo no sentí demasiada emoción, no lloré, que fui capaz de aguantarlo, sí, y sin embargo, al ver la repetición, lloré como un condenado, o sea, fue tremendo, tremendo. Y como broche final al tributo a la radio que hicimos en Más de Uno, llamamos al padre de todos nosotros, al hombre al que tanto le debemos en esta casa, Luis del Olmo. Todo el mundo en pie para recibir al padre de todos nosotros, al padre de todos los programas de la mañana que se emiten en nuestro país. Es el padre de la radio matinal, se llama Luis del Olmo. Buenos días, Luis. Buenos días, oyentes. Buenos días, querido Carlos. Pero yo esperaba buenos que días me dijeses buenos días, España. Buenos días, España. Buenos días. Bueno, estoy tan emocionado, estoy tan nervioso que yo no sé cómo voy a salir de esto. Yo he dejado la radio, pero la radio no me ha dejado a mí, Carlos. Me he convertido en un oyente pertinaz y gracias a ella llevo con buen espíritu esto de vivir día a día entre cuatro paredes. Me hubiera encantado, Carlos, estar haciendo radio contigo en estos momentos, porque es una situación histórica, ¿no? Y decirle a los oyentes, si tú me das permiso, sí, claro, que saldremos vivos, pero cambiados, mucho más pobres, porque el daño que el virus está haciendo a la economía es incalculable, que nos tocará padecer años duros en los que habrá que multiplicar los esfuerzos para sacar el país adelante, pero yo estoy convencido, y tú también, de que lo vamos a conseguir. Esta vez no nos cogerán desprevenidos, nos tocará luchar, pero el entusiasmo también es contagioso, y la ilusión por mejorar es un virus beneficioso que nos va a implicar a todos. Un abrazo, querido Carlos, a ti y a todos los compañeros que han hecho radio y que continúan haciendo, y espero durante muchos años. Un abrazo para todos. Los oyentes, que son mis oyentes. Hasta siempre. Sí, es así, es así, es hasta siempre y hasta pronto, Luis del Olmo. Y gracias por habernos enseñado todo. Cuídate mucho. Hasta siempre, Carlos. Y todo esto ocurrió en tan solo una mañana, amigos, en 4 horas y media de programación especial. Y con este bonito recuerdo cerramos por hoy el archivo. Se quedan con más de uno. Disfruten de este día que tenemos por delante. ¡Chao! Lo contó la radio. Onda Cero. Diego Fortea.